es que a mí no me alcanza la vista. Quizás yo podré acomodarla. Que tengo la sangre caliente, pero a mí me...